sin más, nos tenemos que ir a Actualidad Científica. Así es. Cortina de Actualidad Científica que tenemos desde hace 10 años. No me puedo desprender de esta. ¿Es la misma? Es la misma. No lo desde, sabía. Es la misma desde el 19 de febrero, creo que fue un martes, 19 de febrero del 2002. No me puedo desprender. Bueno, Vani, anda generando un desprendimiento, sí, de cortina. Anda pensando cortina nueva para Actualidad Científica. No, me gusta. Tita, ¿qué tenés? ¿Qué trajiste? Traje una notita que salió publicada el 4 de julio en Info Universidades. Es del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Se llama El significado detrás de las fiestas personales y colectivas. Vaya. Dice esta nota que en diversas prácticas festivas pueden hallarse las claves de algunas formas de resistencia y la regulación social. Los investigadores de Villa María determinaron que en los sectores de bajos recursos, los lazos colectivos se refuerzan en la construcción y el disfrute de la fiesta. Mientras que en los sectores de mayores ingresos existe una creciente mercantilización de las celebraciones. El proyecto del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María se desarrolla a partir de entrevistas a personas de diferentes edades y pertenencia social. Los investigadores tienen como objetivo analizar las situaciones festivas en aspectos como la organización, el tiempo de duración, la cantidad de integrantes, las condiciones materiales en las que los sujetos entran, permanecen y salen de las fiestas. Siempre en la ciudad de Villa María. El proyecto indaga en los gastos festivos que realizan las personas como un modo de soportar los mecanismos de regulación de la sociedad. La codirectora del proyecto es Graciela Magallanes y explicó que el interés de los investigadores reside en los procesos de negociación que suceden en la situación festiva, para obtener en qué medida es útil el gasto festivo y analizar la realidad del tiempo de la celebración con las condiciones materiales de existencia de los sujetos, es decir, con su historia y con su biografía, cuánto tiene que ver con ellos mismos. El abordaje comprende entrevistas a personas con un muestreo selectivo de acuerdo a los sectores sociales altos, medios y bajos de Villa María. Se realizaron 50 entrevistas diferenciadas por edades, menos de 30 años, menores de 50 años y mayores de 50 años, sobre tres grandes bloques. A ver. El sentido de la fiesta, el sentido en la biografía personal, sí, y el sentido que tiene el gasto. Vaya. Los investigadores hicieron que los sujetos eligieran fotos significativas de alguna fiesta personal y trabajaron en entrevistas individuales sobre qué representaba para ellos esa fiesta en relación con lo que aparecía en la fotografía, en el sentido social, histórico y biográfico. El proyecto permite anticipar el carácter diferenciador que tiene la condición social de las personas en la organización de dichas fiestas. Las primeras pistas indican que en los sectores bajos la escasez de recursos materiales y económicos hace que se potencie el sentido de lo colectivo para la construcción de una fiesta. Mientras que en el sector medio o alto, el proceso de la fiesta está mercantilizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que se contratan empresas para que realicen tus eventos, tus fiestas, tus cumpleaños. Vos le das a terceros el trabajo de filmar o tomar las fotografías de tu fiesta. Ajá. Mientras que en los sectores bajos, es quizás uno el mismo cumpleañero, por ejemplo, que está tomando las fotografías de su fiesta. La construcción colectiva es distinta. Está bien. El proyecto sobre el significado detrás de las fiestas personales y colectivas es la continuación de un trabajo que ya fue realizado por el mismo equipo sobre mercantilismo, desoportabilidad social y dispositivos de regulación de las sensaciones. Trabajan con movimientos sociales, ¿sí?, y analizan cuáles son las grietas y las diferencias que existen entre sectores bajos y altos de la sociedad. Las grietas en las que se dan espacios de este tipo. Por ejemplo, la fiesta como uno de los motores que hace que las personas puedan hacer frente a los mecanismos de regulación de la sociedad. Qué interesante por donde se lo mire. Muy interesante. Qué interesante. ¿Alguna vez te dije que alguna vez pensamos en hacer como una segunda o una primera o una paralela, búsqueda paralela, pero que solo tratara temas vinculados a las ciencias sociales y humanas? ¿Te dije eso alguna vez? No, pero gracias por avisarme, Vanina, anotaba otra cosita para mí. Era muy interesante porque la grieta que necesitaba. El proyecto era la búsqueda, tal cual más o menos se conoce ahora, y una búsqueda que era netamente cuestiones ciencia, divulgación, pero ciencias sociales. ¿Sí? Para dedicarle mucho más tiempo para focalizarse en divulgar las ciencias sociales, darle un espacio claro que no tiene. Y noticias como esta que está da pie para analizar el sentido de lo popular y todas esas cosas. Exactamente. Y otra cosa es, parece extraño que esto se investigue. ¿Cómo se aborda? Porque parece que la investigación está vinculada a una mesada o largavistas, o un aparato, o un laboratorio, un grupo de gente, que obviamente siempre participa gente de la investigación, pero cuesta tener una imagen de cómo se investigan las ciencias sociales. Sí. Vanina, necesitamos hablar con la gente de Villa María. Si no es para el martes que viene, tiene que ser para el otro programa de la búsqueda. Incluso para el Día del Trabajador estuvieron haciendo entrevistas a personas que organizaron la fiesta del Día del Trabajador en Villa María. Y estaría bueno que nos puedan contar algo. Vamos a trabajar en este, sí, vamos a trabajar en este tema. Te veo tan entusiasmada como para hacerte cargo. Te estoy acá como... Por Dios, más cosas. Te veo muy entusiasmada. Siempre digo que sí. Bueno, mi noticia es como una crítica a la noticia. Contame, mira, me has dejado pensando. Sí, bueno, muchos de ustedes habrán visto titulares como, no sé, la longitud de los dedos de la mano insinúa el tamaño del pene. Sí. Infeliz título si los hay, ¿no? Insinúa. La insinuación del tamaño es una cosa. Títulos como demostrado, dos puntos. Demostrado, dos puntos. La relación del dedo índice y el anular diría qué tamaño tiene el pene del varón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto salió, no sé, yo conté en la prensa, nada más en la prensa escrita en español, en internet, debo haber contado unas 600, 700 noticias o posteos. Sí, en blogs, en portales de noticias, México, Latinoamérica, en general, ¿no? España inclusive. España. También hice el mismo ejercicio y vamos sí. por ahí. Y lo interesante es además en la franja horaria en que están comprimidas, es muy interesante. Es muy interesante con la rapidez con la que los medios levantan cualquier cosa de cualquier lado y en menos de 4 horas tenés condensada el 80% del rebote de esta noticia. Ahora, ¿es un invento? No. Esto se desprende de un artículo que está publicado que fue publicado recientemente en el Asian Journal of Andrology, algo así como la revista asiática de andrología. Este es un artículo que en realidad tiene por título, el artículo original dice, la relación que existe entre el segundo y el cuarto dedo, en realidad es de la mano derecha, como un predictor de la longitud del pene del adulto. Entonces, yo acá quiero hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí, no me mires así. No me mires así. Esto es, están involucradas gente, investigadores que participan, que son miembros del Departamento de Urología, ¿sí? en el Hill Hospital en Corea, ¿no? Ahora, bien, hasta ahí vamos bien con el título. Al menos ese título es mejor que el que fue levantado desde diferentes medios. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que existe una regulación hormonal o una influencia hormonal en las relaciones que existen, ¿sí?, entre el dedo 2 y el dedo 4 de la mano derecha en varones. ¿Sí? Se ha demostrado que existe una relación de niveles de testosterona durante el desarrollo embrionario de los varones y la longitud de estos dos dedos. ¿Sí? También se tiene cierto conocimiento acerca de que cierta morfología, ciertas características o medidas del cuerpo de un varón se relacionan con la longitud del pene. Y entonces, como la testosterona está vinculada tanto a lo de los dígitos, a la generación de la longitud en los dígitos de la mano, de los dedos de la mano, como al tamaño del pene, entonces se buscó si existía una relación entre esta medida y la del tamaño del pene. Cuando uno se pone a ver exactamente qué se hizo, en realidad lo que los investigadores dicen es lo siguiente, porque después voy a ir, fíjense que yo todavía no he relatado la noticia, sino que estoy haciendo como una crítica, un análisis del trabajo. Los investigadores dicen, nosotros hemos encontrado que existe una relación entre la altura de la persona y el tamaño o la longitud de el pene en su estado flácido no erecto. Hasta ahí, todo bien. Por un método estadístico u otro, no viene al caso cuál es, por un método estadístico u otro. Y además, encontramos que la relación entre el dedo índice y el anular, ¿sí?, la relación de longitudes que hay entre uno y otro, es un buen predictor. Además, todo lo demás le da que no es significativo, que no hay relación. ¿Qué se toma como noticia? La relación entre el dedo, las relaciones entre los longitud de los dedos y, atención, la longitud del pene en estado flácido pero estirado. Sí, lo leí. Que es una, sí, lo estoy leyendo. Sí, veo que te cambió la cara. Estirado. Estos son pacientes que se han sometido a distintas intervenciones por cuestiones urológicas. Entonces, bajo estado de anestesia, es que hacen toda esta manipulación. Pobre gente. Sí, es como un tema. No. Es como un tema. Fíjense entonces cómo los medios reproducen un dato de los tantos que hay adentro del trabajo, pero además con una medida del pene, que en todo caso, si uno se quiere poner a fijar en esas cosas, es... El pene estirado, es decir, es una medida que tiene como cierto error que dos operadores, que es lo que hacen dos investigadores, lo hagan sin saber qué medida toma el uno y el otro y lo hagan parecido, es porque de alguna manera ya se sabe hasta dónde se puede estirar, ¿sí? Y no se puede estirar más. Totalmente. ¿Sí? Entonces, claro, no te rías. No te rías porque hay toda una discusión acerca de cómo se toman estas medidas. Hay papers sobre la toma de estas medidas. Bueno, no te rías. No, algún día los Entonces, analizaremos. Entonces, a ver, gente que trabaja en los medios... ni siquiera daba para noticia, y ahora estoy dando yo una. Sí. Estás enseñando cómo leer esta noticia porque está en muchísimos medios. Está en muchísimos medios. A partir del 4 de julio, exactamente. Creo que fue el 4, el 5, el 7 de julio. Fue tremendo. Boom, boom. Y si uno quisiera meterse un poco más en el tema, aún un poquito más, es tremendo. Porque la gran gráfica, el gran resultado, los grandes datos, ¿sí? Todos dependen de una gráfica que desde el punto de vista estadístico, en realidad de datos, que desde el punto de vista estadístico es un espanto. Por Dios. Es un espanto, es decir, hay un montón de datos que son como influenciales, influencian mucho el análisis y no hay una sola palabra de discusión en el trabajo sobre este tema que a la vista de alguien con un poquito de formación estadística, ¿sí? Es como alarmante. Bien. Es inquietante. A ver, un poquito más de pilas. Un poquito más de pilas a la gente que se encarga de hacer periodismo científico, divulgación de la ciencia. Es muy fácil levantar información, pero ridiculizamos, remarcamos estereotipos, inclusive de la ciencia. Insisto, el periodismo científico sigue yendo detrás no solo de las fortalezas, sino de las debilidades que tiene la ciencia y las reproduce. Es un problema. Es un problema. Pero bueno, creo que ya no... No puedo estirar más esta situación. Estamos atentos entonces a la lectura de títulos como demostrado. Dos puntos, sí, sí, de la, sí, longitud, sí, de los dedos bien de la ahí, mano insinúa el tamaño del pene. Bien ahí, sí. Esto fue publicado en el público.es. Sí, digital. No, tremendo. Y muchísimos más. Tremendo. Nos vamos con un tema musical, Road Tripping, de Red Hot Chili Peppers. Road Tripping with my two favorite allies. Snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Got a snake finger on. Now let us drink the stars. It's time.

es periodista especializado en tecnología. Estuvo con nosotros hace unas semanas aquí en La Búsqueda, pero en su rol de escritor de ciencia ficción, ahora nos pone al día, nos pone al tanto y nos dice qué es Netflix. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Alejandro, ¿nos escuchas bien? ¿Eh? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, se bien. Escucha bien. ¿Qué es Netflix? Bueno, Netflix empezó mediados de la década del 90, 1997, por ahí, y era un videoclub. Uh-huh. Era un videoclub que tenía la particularidad que vos te podías alquilar las películas, pero por catálogo, y te llegaba por correo a tu casa. Mira vos. Así empezaron. Uh-huh. Lo que sucedió en los últimos años es que hicieron el salto a la plataforma, digamos, digital, sí, y se convirtió en un servicio de películas vía internet muy importante, que además permite acceder a películas en alta definición. Uh-huh. y en Estados Unidos y después en Canadá tuvo un éxito bastante importante, digamos. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que, bueno, hace unos días, en julio, en principio de julio, 5 de julio, hicieron un anuncio como que iban a desembarcar en 43 países de Latinoamérica y en 3 idiomas, o sea, portugués, español, uh-huh, e inglés. Y entonces, a ver, y van a desembarcar, pero en realidad no se sabe cuándo. No han precisado. De hecho, hicieron un anuncio similar para España, sí, pero ya para el año que viene. ¿Son así de simples los desembarcos, como les llaman? Y ahí es donde uno se pone a pensar, a, ¿no?, ver, porque hay muchas variables para tener en cuenta. Eso queremos saber. Claro. Imagínate, este servicio te permite, el otro día estuve charlando con una persona que lo había usado, me decía, mira, por $8 podés consumir todas las películas que quieras ver. Bien. Bárbaro. Pero, ¿qué necesitas para ver esas películas? Eso. Vos estuviste hablando, por ejemplo, de televisores, como puede ser, hay varios que ya vienen con acceso a internet incorporado. Uh-huh. De hecho, los últimos, los que están saliendo ahora, prácticamente es una cosa que va a venir en todos los televisores, es una prestación que ya viene en todos los televisores, y hasta hoy anunciaba, por ejemplo, Panasonic, portales a los cuales el televisor se puede conectar. Entonces, es lo que se viene, es lo que se llama el triple play, la posibilidad de, sobre la misma red de internet, sí, tener las comunicaciones de voz, las comunicaciones de datos y las comunicaciones de video. Está bien. Aquí en Argentina hay algunas restricciones, pero la cuestión aquí es el futuro, es lo que se viene. No hay tutía con eso. Ajá. Ahora, viene Netflix y dice, bueno, yo voy a desembarcar. La cuestión es que se va a encontrar con una serie de cuestiones, con una serie de idiosincrasias de la infraestructura de red a nivel de Latinoamérica, que no es la misma que en los países desarrollados. Uh-huh. En Estados Unidos o en Europa, uno puede contratar, y de hecho es el servicio de 20, 50 megabytes por segundo, que, sí, para ver una película de alta definición resultan adecuados. Está bien. Acá en Latinoamérica hay algún servicio premium que puede ser de un poco más, pero en general, en la mayoría de la región, estamos hablando de 1 o 2 megabytes por segundo. Y aunque te ofrecieran, por ejemplo, 6 megabytes por segundo en algunos proveedores, nadie te garantiza, esos proveedores no pueden garantizar, o no lo hacen, que vos vas a tener todo el tiempo 6 megabytes por segundo. Es lo que se llama mejor esfuerzo. Está bien. Esa es una característica. Entonces, la pregunta es, con este ancho de banda disponible en la mayoría, digamos, de quienes tienen internet en Latinoamérica, ¿se va a poder bajar una película de las que ofrece Netflix sin que la experiencia de verla sea traumática? En, claro, el sentido de se para, vuelve a arrancar, se vuelve a parar. Ese es un gran, sobre todo en lo que tiene que ver con streaming, ¿no? Sí, porque en ese sentido te conviene dejar bajando la película y por las dudas ir al video club y alquilar una película. Mientras la dejas bajando. Claro, mientras te vas caminando. Claro, claro, claro. Te vas caminando. Pero hay otros, sí, factores interesantes. En la Argentina, sobre todo, hay una cultura del videocable. Por ejemplo, sí, esto es un dato conocido, pero en general, cuando uno se pone a ver cuál es la penetración en la Argentina de videocable, y estaba buscando algunos valores, concretamente decía que en Argentina en 2012 va a haber 7,92 millones de abonados. Sí. Sobre estaba viendo cuál es la cantidad de hogares que tenemos, que son 14 y pico de millones de hogares que hay en Argentina, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, o sea, haciendo números rápidos, 45-50% de penetración del cable. O sea que Netflix viene a un país, en el caso de la Argentina, pero en el continente también hay con menos, digamos, penetración, sí, con menos penetración, pero también sí hay, en donde esto de ver, no hay un jugador, digamos, que esté empujando el video a través de internet. La gente, en general, ve video a través del cable. Uh-huh. Además, otro factor interesante, Netflix transmite películas. Sí. La gente a través del cable, en general, ve películas, series, noticieros, programas deportivos. Así es. La otra cuestión es que hay jugadores, yo digo jugadores, digamos, empresas, hay proveedores de servicios que se están metiendo en el tema de la provisión del video, como es el caso de Telefónica, por ejemplo. Ajá. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo va a tomar Telefónica, que es el dueño de la infraestructura de red, el hecho de que un proveedor de contenido venga y le use su infraestructura libremente? ¿Qué tipo de acuerdo va a tener que hacer Netflix para llegar a poder usar la infraestructura sin que el dueño de la infraestructura, uno supone que no lo harán, pero bien podría pasar, esto es, lo digo como una posibilidad, de que impusiera algún tipo de restricciones? En otros países ha pasado que ante la llegada de la voz sobre IP, algunos proveedores, sí, de servicio, y bueno, han cortado, cerrado un poquito la canilla y ya no le dan tanto ancho de banda, no permiten tanto tráfico de voz sobre IP. Entonces, digo, como preguntas para hacerse, hay unas cuantas en ese sentido, ¿no? En tu opinión, digamos, una empresa como Netflix no hace un anuncio generando nubes de humo, ¿no es así? No, sería muy malo, además, para su propia publicidad. Uno entiende que debe tener, digamos, cerrados una serie de acuerdos, tanto a nivel de infraestructura como con los proveedores de ese contenido. O sea, hablemos de un Sony, hablemos de una Paramount, es decir, los quienes van a proveer ese tipo de películas. Uno entiende que en algunos países ya tendrán también, antes de hacer el anuncio, un socio local que les va que va a trabajar, digamos, que conoce, digamos, el mercado y les va a ayudar a empujarlo. Esto no se conoce, pero es un poco lo que uno se pregunta. Estuve, a raíz de la promoción del programa de hoy, me contesta un amigo que vive en Estados Unidos y me comentaba, sí, nosotros hemos sido consumidores de Netflix, y la verdad que dice todavía me interesa ir al video y recorrer un poco las islas de ahí, ver y caminar de un lado para otro. Y además, se quejó de la calidad con la que se veían las películas. Claro. Lo cual me resultó interesante, ¿no? Hay un factor interesante. En este momento, los usuarios de tecnología estamos en un momento de transición, es decir, no estamos en un estado definitivo. Avanzamos hacia lo que se llama la convergencia, esto que yo llamé el triple play. Sí, el triple play. Cualquier evolución en este sentido se va a dar con los dolores de parto, y tampoco hay garantías de que todo el mundo llegue al final de esa evolución de la misma manera. Está bien. Entonces, incluso dentro de los Estados Unidos, hay un montón de factores a considerar. Por ejemplo, cuán lejos está del centro de datos que le está proveyendo la película. Está bien, claro. Y esa es una pregunta que yo me hago. O sea, ¿Netflix va a poner un centro de datos en Brasil o en la Argentina o en Chile para poder proveer ese contenido, digamos, desde un lugar más cercano? Son todas, o sea, cuando hablamos así de la nube, o sea, sí, Internet figuradamente es esta nube, y nosotros nos bajamos todos los contenidos de ahí. Sí, esos son centros de datos interconectados que tienen que estar en algún lugar físico. Está bien. Entonces, también esa es otra pregunta interesante para hacerse, ¿no? ¿Te consideras un futuro usuario de Netflix? Sí. ¿Definitivamente? Sí, definitivamente. Okay. Yo creo, el otro tema va a ser el precio. Ajá. Uh-huh. $8, y pongamos que puede haber alguna variación, es el precio en origen, 8 dólares, o sea, en este momento estoy dando un precio que es el que me pasaron, puede ser orientativo, a lo mejor no es precisamente ese, pero más o menos. Uh-huh. ¿Cuánto va a salir esto aquí? ¿Y cuánto significa esto para el poder adquisitivo de quienes están aquí? ¿Va a ser un precio comparable al del cable? Porque para competir en el cable va a tener que competirle con un precio bastante más bajo para crear una masa crítica de usuarios que haga que el negocio funcione. Bueno, ya si fueran 15 dólares sería más bajo que cualquier cable. Exacto. Si fueran 15 dólares ya sería más bajo que cualquier cable. Exacto. Sí. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. No. Esa es un poco la cuestión. Y además, ¿qué van a hacer los cables, que son los incumbentes, que son los que están aquí? Tal vez formen parte de alguna manera del negocio. Compren parte de la distribución. A lo mejor. Y lo ofrezcan como parte de su paquete. Yo no desconozco totalmente, pero en tren de especular, es como que Netflix es un jugador. Mirá, es uno de los jugadores que ayudó a desbancar, digamos, a lo que era Blockbuster. Sí, ah, claro. O sea, aquí en otros países generalmente, bueno, uno dice, la Blockbuster lo mató la piratería. Y eso localmente es posible que sea cierto. Pero en realidad en sí fue visionario en el sentido de haber visto y haber entendido cuál era el futuro del video. Exactamente. Blockbuster estaba demasiado, como hemos visto, atado al tema de los ladrillos, al tema de la presencia física y de su despliegue logístico, el tema que era físico más que online, digamos. ¿Estaría bien si decimos a no ilusionarse mucho por ahora con Netflix, pero a estar atentos? Yo creo que sí, yo creo que los anuncios para fin de año, bueno, a lo mejor vemos algo en algún lugar de América Latina o algo, alguna cosa tímida aquí, esa sería mi impresión, pero yo sería cauteloso. Por algo, bueno, el anuncio para España está programado para el año que viene recién. Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Muchas gracias a ustedes. En otra oportunidad nos encontramos. Chao, gracias. Nos encontraremos. Chao, chao. Alejandro Alonso, periodista en temas tecnológicos, ¿sí? Y le encantan estas cosas. Sí. O sea, le encanta. Sí. No, pero es muy loco para pensar, bueno, del paso de lo material a lo inmaterial, cómo influye. Entra a la página. Sí. ¿Te gustó? Está la familia frente a algo que es como un resplandor. Sabía que ibas a decir eso, sí. Es como un resplandor, pero no sabes si es el televisor, si es la computadora. Es algo que te da una imagen. Es un resplandor. Es muy tentador. El sillón, viste, qué cómodo, en L. Sí. Ahí ¿es una familia tipo? Decime si es una familia tipo. Una porque familia sí, tipo. Sí, es una familia tipo. Me encanta mucho cuando pones... entre medio de las piernas de la nena. Decime, hay un papá varón XY y una mamá XX. ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Es eso? Sí. ¿Y hay un nene y una nena? Perfecto. Decime, familia. ¿La nena es rubia? ¿Cómo lo sabía? Hemos completado la familia muy bien. Tipo. Y el hombre está como abrazándolos a todos. ¿Los está protegiendo? Ah, bien. No, es terrible esto, hay un LCD gigante. Ay, ay, ay. ¿Cómo no fue? Para pensarlo en América Latina. La próxima vez, recuérdenme que me cuide de hacer un programa con una comunicadora. No, pero el tema del resplandor es terrible. Bueno, y sí, el ha tema. Ha llegado la salvación. Sí, hay como mucha luz en ese lugar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estamos con la música, ¿no es cierto? Vamos a ir a escuchar un temita musical. ¿Qué tenemos? ¿Vos sabés qué tenemos? No. Yo sí sé qué tenemos. ¿Vos sabés qué tenemos? Sí, tenemos otro temazo, Radiohead, de Radiohead, High and Dry. Jumps in a week, but you think

poder imaginarse viajando hacia el pasado y revivir y revisitar lugares, momentos históricos determinados. O como decía uno de nuestros oyentes, ir al futuro y ver cómo anda la cosa, que estuvo buenísimo eso, sí, y volver, sí. La literatura ha jugado no solo con los ingredientes acerca de los viajes en el tiempo, en la ciencia ficción, sino además con esta posibilidad de intervenir en el tiempo y en los hechos de manera de alterar el transcurrir del tiempo y los eventos, ¿sí? Y consultábamos semanas atrás con casualmente Alejandro Alonso sobre la composición, el tratamiento del relato de los viajes en el tiempo en la ciencia ficción. Y bueno, hay un poco de ciencia, hay mucho de ficción, hay algunos elementos del relato, de cómo se escribe, de los estilos, y conforman una forma de pensar el viaje en el tiempo. Pero la pregunta es desde la física. ¿Es posible viajar en el tiempo? Le preguntábamos a Alejandro, ¿esto cuánto tiene de física? Y tal vez tenga muy poco de física. ¿Cuánto tiene de física? Daniel Linares, divulgador nuestro, amigo, fetiche de la búsqueda. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Daniel, ¿se puede viajar en el tiempo? Y un poco así, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar desde la relatividad especial. Sí. Que es una de las dos componentes de la relatividad, la otra. Dale. La otra se denomina relatividad general, que la vamos a dejar por hoy de lado. Dale. Bueno, lo que hace la relatividad especial es una teoría que vincula el espacio con el tiempo. Uh-huh. Y al vincular el espacio con el tiempo, de alguna manera nos dice que el movimiento va a afectar al tiempo que mide el reloj de una persona. ¿Está? Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cómo veríamos un viaje en el tiempo? A ver. Supongamos la famosa paradoja de los gemelos. Supongamos dos hermanos gemelos. Sí. Están en la Tierra, tienen un reloj en pulsera cada uno exactamente igual. Uh-huh. Entonces, en este momento, podría ser el año 2011, uno se sube a una nave espacial, sí, y viaja, y eso es importante, a velocidades muy altas. Tienen que ser cercanas a la velocidad de la luz. Cosa que es poco probable. Es poco probable, pero podría ser una velocidad que no sea tan cercana y los efectos se deberían sentir. Se verían. Uh-huh. Sí, después de un viaje medianamente corto para la persona que va arriba de la nave espacial... Por ejemplo, un año, relativamente corto, sí. La persona baja de la nave espacial, después da una vuelta por Andrómeda y vuelve... Por ejemplo... Estaciona su nave espacial otra vez en la Tierra, sí, y baja... Sí. Y lo espera abajo su hermano gemelo, ya con el pelo canoso y con un bastón en la mano, viejito. Le dice, Carlos... ¿Qué pasó? ¿Sos vos? Claro. Ajá. Y dice... Solo me ausenté un año y así me esperás. Claro. Entonces, el otro que le diría, dice, no fueron un año, fueron 50. Ajá. Claro, ¿cuál es el problema? Que no solamente un problema de lo que marca el reloj, sino del tiempo biológico. O sea, la persona en la nave, sí, habría vivido solamente un año. ¿Simplemente por viajar? Claro. Es una burrada cuando digo simplemente. Por haber viajado, en parte, ahora acomodemos este micrófono. Ahí está. Por haber viajado a la velocidad de la luz. Claro, próximo a la velocidad de la luz. Próximo a la velocidad de la luz, los tiempos, digamos, se desincronizan, se desfasan. ¿Mm? ¿Cuál es el tema? Que en realidad, para el que está arriba sería como un viaje al futuro. Porque cuando vuelve a él, su reloj marca que pasó un año. Uh-huh. Sin embargo, ve que la Tierra estaría en el 2061. Por ejemplo. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Él creería que vuelve en el 2012 y vuelve, sí, en el 2061. Uh-huh. Todo cambiado, los autos ya no están más. Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Tiene retorno este viaje? Ajá. No tiene retorno. Entonces, es como si hubiese viajado en el tiempo, pero no tiene retorno. O sea, no puede volver atrás. Está bien. Lo que provoca el viaje, que en el señor que se va, le provoca un retardo de cómo pasa el tiempo, pero un retardo que él no percibe. Uh-huh. Mientras va en su nave, él lo percibe que pasó un año, nada más que un año. Está bien. Ahora, entonces... A ver si puedo ordenar algunas ideas. Entonces, desde el punto de vista teórico es posible. En la práctica, obviamente, se hace sumamente complejo. Claro, sería muy complejo, pero hay experimentos que hablan de realmente de este efecto. ¿Experimentos no con seres humanos? No, con partículas. A ver. y sin embargo ni siquiera hace falta crear el experimento, ya está armado. A ver. De las estrellas y del Sol salen partículas denominadas rayos cósmicos, uh-huh, que generalmente son protones de muy alta energía. Uh-huh. Cuando llegan a las capas superiores de la atmósfera, estas partículas, por el impacto, crean otras partículas que se llaman mesones. Uh-huh. ¿Por qué mesones? Porque viene de mezzo, del medio. Sí. No son ni las más chiquitas ni las más grandes. Muy bien. Estas partículas se puede estudiar en laboratorio la vida media. Y bien. La vida media que tienen, que son fracciones de segundo, sí, no le alcanza a estas partículas para llegar desde la capa superior de la atmósfera hasta la Tierra. No podrían llegar. No podrían llegar. No. No podrían llegar. Ajá. Sin embargo, los detectores las detectan en Tierra y llegan. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que necesiten medio segundo para llegar? Está bien. Y su vida no es medio segundo, sino es más que medio segundo, un décimo de segundo. Está bien. Entonces, ¿cómo es posible que ocuparon 5 veces más el tiempo de vida y aún llegaron vivas? Quieren decir que están viajando a una velocidad altísima, muy cercana a la luz. Uh-huh. Entonces, si le pudiéramos poner un reloj pulsera a la partícula, la partícula mostraría que realmente todavía no agotó su vida. Está bien. Por eso merece seguir viva. Y por lo tanto, entonces, de ser posible, al menos a esta escala, comprobado, se puede ir hacia adelante, pero jamás hacia atrás. Y una pequeña mención. Hay relojes muy precisos que son los relojes atómicos de cesio, por uh-huh, ejemplo. Se hizo un experimento de dejar uno en Tierra y montar uno en un avión que diera varias veces la vuelta a la Tierra. ¿Se hizo eso? Sí, se hizo. Santo cielo. Y se detectó fracciones muy pequeñas de segundo que son compatibles con lo que dice la teoría de la relatividad. Siempre para adelante y no para atrás. Y no para atrás. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánta gente ha estado involucrada en estas preguntas concretas acerca de los viajes en el tiempo? Y siempre, digamos, desde la aparición de la relatividad, mucha gente. Siempre ha habido alguien. Claro, el tema que implica aceleraciones muy altas, uh-huh, que el cuerpo humano sería un poco incapaz de resistir. Claro, está, o sea, bien. Ese es el tema. Es el mayor limitante a nuestra escala. Lo que hay que hacer para que una persona vaya y vuelva es acelerarlo y después frenarlo. Uh-huh. Y eso podría dañar la vida de la persona, digamos. Y de todas maneras, todos los cohetes que disponemos en la actualidad están muy lejos de esa velocidad. Por ejemplo, la mayoría de los cohetes andan en sus velocidades más grandes, sí, del orden de 50.000 kilómetros por hora, digamos, para exagerar. Está bien. Y nosotros necesitaríamos llegar a velocidades cercanas a 100.000, 200.000 kilómetros por segundo. Por segundo, no, eso es... Claro. No. Yo paso. Claro. Yo no me subo. Claro, es... 200.000 kilómetros por segundo es más o menos dar en un segundo 5 veces la vuelta al planeta Tierra. Yo creo que paso. No hay cinturón de seguridad que aguante. No aguanta. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Quédate 2 minutos más, sí. ¿Puede ser? Sí. Vamos a una breve pausa, ¿sí? Y venimos con el cierre del programa. ¿Estamos listos para eso? Sí, claro. Vamos. Comienzo de espacio publicitario. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad ubicada en el hall central del edificio rectorado en Avenida Ejército de los Andes 950 o comunicarse al teléfono 424027 interno 292 o al mail medicina@unsl.edu.ar. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa, Tita. Nos vamos. Sí, nos vamos. A mí me gustaría decir dos o tres cosas. ¿Cuáles? La primera, Daniel Linares, entonces, según lo que comentaste, ¿pueden haber estas como realidades paralelas donde está el nieto visitando al abuelo, ¿no? Y están como viviendo una vida paralela en el pasado o en el futuro? No, claro, eso es lo que de alguna manera prohíbe la relatividad especial. O sea, no puedo ir yo y visitarme a mí mismo en el pasado. Sino que lo único que hay es un desfasaje de los tiempos que vive cada persona por el hecho de estar en movimiento. Así que ya saben. Al viaje larguito que estaban programando sí. recién en el tiempo, sí. no, les digo que no puedo ir. No, estoy complicada, no así ser. Que no. Pero Vanina puede ir por mí, tranquila. Yo digo, no dejen a sus parejas un año viajando a la velocidad de la luz porque no saben con lo que se encuentran. Vuelven hechos unos pibes y olvídate. No, ya te hicieron otra vida. En la carta te hicieron otra vida y se te arma. Sí, tenés razón. Sí. No. Escúchame, Tita, ¿algo más para el cierre? ¿Vamos a pasar por alto todo lo que dijimos y nos vamos directamente? No, vamos a preparar algo vinculado al tema de las fiestas que estuvimos hablando. Sí, vamos a contactarnos con la gente de Villa María para un próximo programa. Tenemos también en puerta un programa vinculado a la soja. Sí, es así. Que está en su gestación ahí ese y programa. Y tenemos, si no es para el próximo programa, el que sigue. Perdón, este programa que viene no, el que sigue. Va a estar nuestro columnista, el psicólogo Ricardo Gómez Vecchio, ¿sí? Bien. Y tenemos que acordar detalles con Claudia Calderón, ¿sí? Para hablar columna. Para hablar sobre abusos, usos y abusos de, en particular, dos tipos de medicamentos, psicotrópicos y antibióticos. Así es. Eso es la búsqueda. Esto fue todo por hoy, Tita. Bien, y quedó armadita la agenda del mes. Quedó bárbaro. Sí. Hay que ir diciéndole también a Vanina, ¿no? Que nos vaya. Que se va de vacaciones. Que hable con el César. Con el César. Que se vaya a la velocidad de la luz a Tilizarao a hablar con el César y nos arregle todo el tema ahí para estar en septiembre, octubre por Tilizarao. Por Tilizarao. Hicimos el programa del día de hoy. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, por supuesto, ustedes del otro lado, Iván Gómez en la puesta en el aire y Vanina Brito. En la producción del programa los dejamos con The Oasis Wonderwall. Chau. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.